Nosotros somos chavos de la Universidad del Centro de México, cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación en sexto semestre. Si bien, a continuación les presentaremos nuestro trabajo, un audiovisual elaborado por mi compañera Paola Grande, Luis Ponce, Marisol Díaz, Claudia Cortés y su servidora Jimena García. Con este audiovisual queremos transmitir la historia de un joven perturbado. Si bien cada quien le puede dar la significación que guste, para eso tenemos la imaginación. Ahora bien, lo que me dedicaré a platicarles en este momento es el proceso que nosotros transcurrimos para lograr nuestro audiovisual. Comenzaremos con la preproducción. Es bien sabido que el trabajo en equipo no es nada fácil. Nuestro trabajo comenzó con una lluvia de ideas acerca de qué podría tratarse nuestro audiovisual, con diferentes historias y cuentos. El tiempo transcurría y no podíamos decidir. Cada uno realizó una historia y llegamos a la conclusión que habría que votar. Logramos escoger una de las historias. A partir de eso tuvimos que pensar en cómo serían las tomas, en si el proyecto sería viable o no. Tuvimos que tomar en cuenta los recursos que teníamos a la mano. No parecía fácil. El momento de grabar llegó y en este momento entramos a la zona de producción. Si bien habíamos tomado en cuenta la utilería, el vestuario, la escenografía y todo el material técnico que nos haría falta, sin embargo, nunca pensamos que la organización humana sería la más importante. Al estar en grabación nos enfrentamos a varios problemas. Uno de ellos fue la descripción exacta de las escenas. ¿Cómo serían las tomas? ¿Qué si así están bien? ¿Qué si no? Que hay que cambiar de ángulo, que la luz, que los actores se tienen que ir. En fin, muchos problemas a los que nos tuvimos que enfrentar durante la grabación. Al cabo de un par de días, todos estábamos agotados, hartos del trabajo, pero sabíamos que lo lograríamos. Pero el trabajo no terminaba ahí. Ahora teníamos que entrar a la zona de postproducción. Teníamos que editar, teníamos que escoger la música, teníamos que escoger qué tomas se quedaban y cuáles no. Si algo aprendimos en esta ocasión, fue que en el transcurso de este proceso la idea fue cambiando y moldeándose. Se fue perfeccionando para nuestra visión de la historia. El resultado no fue el mismo que se planteó desde un principio, sin embargo, fue muy bueno. Pero esa es nuestra opinión. Tú tendrás la tuya y nos gustaría que la compartieras con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten de este audiovisual tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Eso es todo por el momento, amigos. Esperamos sus comentarios y esperemos que sea de su agrado. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de vernos. Hasta la próxima. What's the rush? We've been expecting you.